Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Como siempre, llegando a todo el Perú con la mejor señal de vuestra sintonía. Desde Radio Cielo, siempre buscando lo mejor de la naturaleza para poder restablecer, normalizar la salud, que es tan importante en la vida diaria. Y por ese lado, estamos aquí para poder ayudar a nuestro prójimo a que busque esa salud perdida, a que restablezca la salud, a que también no sea indiferente a quienes padecen alguna dolencia a su alrededor. Y para eso es necesario la conciencia, tenerla muy despierta, muy abierta. Y bueno, vamos a comenzar este día con una virtud muy importante para el despertar de la conciencia. La búsqueda, una virtud que poco se habla y que es necesaria. Quien, dice el dicho, quien busca, encuentra. Quien nada busca, nada encontrará. Entonces la búsqueda es parte de lo que viene a ser esa curiosidad del ser humano por saber, por aprender, por buscar materializar un objetivo. El Hijo de Dios en el pasado decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, buscar el conocimiento, las máximas, las enseñanzas que salen del Creador. Y esa es búsqueda. Por lo tanto, también está escrito, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llame a una puerta se le abrirá. El que busca hallará, quien no busca no hallará. Entonces prácticamente es algo muy del ser humano, de la naturaleza superior. Quienes no buscan es porque no hay interés en descubrir, en querer encontrar, en querer aprender, en querer evolucionar. Por lo tanto, La búsqueda implica, pues, un esfuerzo. La búsqueda como virtud implica hacer mérito en la investigación, en el desarrollo de lo que uno quiere investigar. Imagínense buscar el origen, nuestro origen, pues es algo fantástico, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy después de esta existencia? Es parte de la búsqueda. Entonces, buscar significa profundizar en la vida, analizar algo. Y así sucesivamente uno se va acercando al infinito y se va acercando al Creador. Por lo tanto, esta virtud de la búsqueda es una virtud muy generosa que nos permite hasta vencer dificultades, encontrar lo que uno espera. Y por eso va de la mano, pues, con otras virtudes. La virtud de la voluntad. Si no hay voluntad para buscar, pues no busco, me quedo ahí con la idea nada más. Entonces, en ese aspecto, aquel que quiere superarse, aquel que quiere evolucionar, pues busca, hace suya la virtud de la búsqueda. Porque sin búsqueda no hay ilustración, y sin ilustración prácticamente nos quedamos ahí paralizados. Entonces tenemos que buscar cada día, en todo momento. A veces hasta soñamos en la búsqueda, y por lo tanto el que busca es que está investigando, y el que no busca no va a encontrar, no va a avanzar, no va a desarrollar ninguna actividad mental, y bueno, al final caemos en un desequilibrio que llamémosle ignorancia, desconocimiento. Entonces, por ese lado, es mejor buscar la búsqueda hasta donde más uno no pueda, hasta el infinito, y así nos hará mejores cada día. Muy bien, esto era parte de lo que es las 318 virtudes, la virtud de la búsqueda. Así que ya sabe usted, pues tenemos que buscar hasta más no poder. Muy bien, y vamos al tema de la salud. Es importante, siempre hay tantos temas que podemos tratar y que son necesarios. Bueno, siempre nos piden la parte nutricional, la nutrición sana, aquella pues que nos ayuda a avanzar. Y bueno, hay una serie de alimentos, ¿no? Por cierto, dentro del vegetarianismo, de origen vegetal. Pero muchos dicen, ¿cuál sería el motivo principal para ser vegetariano? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el estímulo para ser vegetariano? Y bueno, de una u otra forma, hay estadísticas de lo que es la herencia que se recibe de aquellos padres que son carnívoros, o la estadística de aquellos que nacen de padres carnívoros. Por lo menos en ciertos países llamados desarrollados, 7 de cada 10 habitantes, esto es muy importante entenderlo según las estadísticas, 7 de cada 10 habitantes sufren y mueren prematuramente de 3 enfermedades, llamémosle, o le llaman 3 enfermedades asesinas. Ojo, de 10 habitantes, 7 van a morir de enfermedades, de 3 tipos de enfermedades, en aquellos que consumen la grasa saturada, las carnes. Uno son las enfermedades del corazón. 2, el cáncer. Y 3, los ataques cerebrales o las apoplejías. ¿Se dan cuenta? Y todas tienen que ver con las arterias. El corazón tiene que ver con las arterias coronarias. El cáncer tiene que ver con la degeneración de las células en cualquier órgano, donde también tiene que ver vasos, arterias. Y entonces, por ese lado, los ataques cerebrales, de igual manera, no se surte de oxígeno al cerebro, y el cerebro pues muere. Entonces, por ese lado, está demostrado que más del 80% de las enfermedades se confirman, la causa es la grasa saturada y el colesterol saturado. Por lo tanto, hay que recordar una vez más que los alimentos animales no constituyen la mejor fuente de salud, sino más bien de enfermedades. Es así. Por el hecho mismo de matar para comer, no tiene razón. Cuando uno consume frutas, verduras, cereales, no mata, porque el árbol está esperando que uno descuelgue la fruta o que uno coseche el grano, el cereal, o saque el tubérculo de la tierra. Es así. Por lo tanto, tenemos ahí las tres principales causas de las enfermedades del ser humano. Es decir, de cada 10 habitantes en los llamados países desarrollados, sea Japón, sea Estados Unidos, Europa o Canadá, de cada 10 habitantes, 7 sufren de 3 enfermedades asesinas. Las enfermedades del corazón, el cáncer y los ataques del cerebro. Es así. Dentro de ello están las hemiplegias, las parálisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es una de las razones del por qué no deberíamos consumir grasas saturadas. Más aún, hay muchas estadísticas. Las mujeres, por ejemplo, vegetarianas, tienen huesos más fuertes y menos fractura, y pierden menos calcio a medida que envejecen, menos hueso a medida que envejecen. Más aún, el estudio de personas vegetarianas longevas, son muy sanos, muy activos, hasta una edad muy avanzada, contrastando con la duración de la vida, por ejemplo, de los esquimales de Alaska, que se alimentan mayormente de carne de foca, peces y otros animales marinos. Su promedio de vida es de 30 a 40 años, no más, no más. Entonces, he ahí, para poder entrar un poco en reflexión, si me conviene una dieta basada en esos ácidos y grasas saturadas, papas fritas, rosquillas, azúcares, y bueno, y cuanto embutido y grasas más saturadas estén en la mesa. Entonces, inclusive, en la dieta, por ejemplo, los norteamericanos, se cree que los norteamericanos consumen más de 100 millones de kilos de carne de res. Y lo importante ahí, cerquita nomás de Centroamérica, donde hay pues poderosos terratenientes que han destruido casi la mitad de los bosques para convertirlos en terrenos de pastoreo, porque las reses necesitan amplitud, y lógicamente van a esas cadenas de tiendas donde venden hamburguesas. Y de una otra forma, se cree que se necesita más o menos de 5 a 10 metros cuadrados para producir una hamburguesa de 125 gramos. Imagínense la cantidad de tierra. Y miles de litros de alimento, de agua, para un kilo de carne. O sea, y eso que no hablamos de la contaminación ambiental, el metano que despiden los excrementos de la vaca, y eso afecta a la ionosfera, afecta también a la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, hay que quizás cambiar un poco los hábitos, porque si queremos pues una vida digamos, en degeneración. No queremos llegar siquiera, al menos, a un promedio de vida de los 80 años, 70 años, pues definitivamente que no es la mejor opción, ¿no? Porque todos queremos lo mejor en nuestra salud. Y por eso todos los expertos hablan, pues, que el asunto de la alimentación es muy importante el día de hoy, porque un cuerpo bien nutrido, bien balanceado, pues va a tener mejor calidad, digamos, de vida. Va a llegar al menos a los años que se puedan necesitar. Y creo que todos tenemos proyectos de vida. Es muy difícil encontrar a un ser humano que no tenga un proyecto de vida. Todos pensamos en qué ser. Ser algo, quiero ser algo en la vida, dicen muchos, ¿no? Y comienzan pues a desarrollar sus ideas para hacer algo en la vida. Claro, el sistema dice, quiero ganar dinero. Y eso, bueno, es la influencia materialista. Y desgraciadamente, en un mundo en que vivimos, no se avista progresos, cambios buenos en la humanidad, porque el sistema hace que todo el mundo dependa del dinero. Por eso que la gente amanece buscando dinero y más dinero para sobrevivir o para suplir necesidades. Entonces, por ese lado, la alimentación, la parte nutricional es clave pues para una larga vida. Generalmente la gente gana dinero para comprar comida chatarra, alimentos que no tiene valor nutricional, alimentos que lo llevan y lo guardan ahí en la refrigeradora, comida enlatada. Y por lo tanto, eso es algo muy crítico. En todo orden de cosas, en los carbohidratos, en los azúcares, en las proteínas, prácticamente casi todo está hoy en día sintetizado. Y eso, pues, no es bueno para un equilibrio en nuestro organismo. Entonces, no podemos llegar, pues, a los síndromes de deficiencia alimentaria, a la toxicidad, a la obesidad, a la malnutrición. Por eso los niños es clave detectar tempranamente cualquier riesgo de desnutrición o también de hipernutrición, o sea, la obesidad. Generalmente la delgadez, la hiponutrición se asocia mucho con la pobreza, con la falta de recursos, con las privaciones. Esto es bastante importante entenderlo. Y hoy en día, por un lado, muchos ya no saben qué hacer con tanto dinero, y por otro lado, la pobreza aumenta. Desde que naces del vientre, ya los niños nacen descarriados y nacen malnutridos, porque las mamás se embarazan sin tener los elementos necesarios para tener un buen embarazo. Hay mucho desconocimiento. Una noche de placer y ya están los hijos, pero ¿con qué consecuencias? Madres que gestan a los hijos con mucha desnutrición, con deficiencias de hierro, con deficiencias de muchos nutrientes, y los hijos salen así, pues. Y eso es muy característico en la exploración física del ser humano. Entonces, creo que es tiempo de darnos cuenta, es tiempo de valorar la vida, de valorarnos como hijos de Dios, que tenemos todos los derechos para poder desarrollarnos en esta vida, que nos toca al menos. Si es que creemos en otras existencias, bueno, pues esta hay que desarrollarla bien. Y para que las próximas existencias, pues, nos vaya mejor. Es así. Entonces, hay caminos que seguir, maravillosos caminos, pero el camino de la naturaleza. Siempre hay que ir en el sentido de la naturaleza. ahí está lo más importante. Y no en el sentido de los pesticidas, de los insecticidas, de los productos transgénicos, de los azúcares refinados, de la sal refinada, de las grasas transgénicas, de las proteínas cárnicas, de las bebidas degenerativas, de los alimentos, bueno, prácticamente que llevan a la muerte. Esto es muy importante entenderlo. No dejarnos guiar por la publicidad, por tantas noticias que generalmente todos los días invaden los medios de comunicación. Porque usted prende la televisión, ya le están en el subconsciente introduciendo la pavita, el chanchito, el pollito, la leche transgénica, el aceite transgénico, y por ahí le van introduciendo la dependencia. Y usted cierra los ojos, amén, aleluya. Entonces, la idea es que usted no piense, sino acepte nada más. Es el objetivo de la publicidad. La publicidad no le lleva a que usted piense, sino a que acepte lo que le están vendiendo, le están ofreciendo. Por eso que es muy difícil encontrar medios donde culturicen, informen, y bueno, al menos aquí creo que la única emisora a nivel nacional es Radio Cielo. Sí, nos atrevemos a decir, y ojalá que hayan otras, desconocemos, pero ojalá. Y entonces, bueno, por ese lado, es algo muy, da mucho gozo, mucha alegría, poder servir aquí con lo mejor de la naturaleza. Muy bien, entonces, bajo estas premisas, bajo estos principios, siempre llegaremos a todos ustedes con lo mejor, lo mejor. Algo que nos preocupa bastante es en las madres gestantes, es la lactancia, ¿no? Qué importante es la lactancia, qué importante es la alimentación materna para que se pueda transferir al nuevo ser que aparece cada día en este planeta, defensas naturales, defensas orgánicas, y a través solo de la leche materna, desafortunadamente no hay otra, y es algo tan natural que es, no es difícil, no es costosa la leche materna, es la única forma en que la mamá transfiere defensas y protege al lactante contra muchas enfermedades que hoy en día crecen y crecen. Es así, no hay otra salida. Tenemos que seguir educando a la mujer, a la mamá, a la futura mamá, que la única forma de transferir inmunoglobulinas, defensas innatas en el lactante, en el bebé, es a través del calostro, a través de la leche materna. De lo contrario, el bebé va a quedar indefenso ante infecciones para toda la vida. Es así. Es muy importante, ¿no?, que a través de la leche materna se puede recibir, digamos, la mejor protección contra las enfermedades. Los macrófagos, los linfocitos, generalmente tienen un papel pues inmunoprotector en el cuerpo del bebé, y eso a través de la leche. Y de igual manera también la flora intestinal en los lactantes tiene que ver mucho con el desarrollo de la salud. Pues imagínense si a un bebé le va a dar a partir de los 6 meses leche de tarro, leche con pesticidas, con insecticidas, ya desde ahí comienza a poblarse su cuerpito de bacterias, de virus, de problemas diarreicos, de alergias, de obesidad. ¿Por qué? Porque usted está dando alimento de botella, ¿eh?, alimento procesado. En cambio, la leche materna tiene todos los nutrientes para asegurar todos los elementos necesarios en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo del bebé. Desafortunadamente, este sistema hace que la mujer que trabaja pues no pueda dar la leche materna. Pero sí hay métodos, hay formas. Hay que comprarse una pezonera, dejar la leche materna y pues para que le den tibiecito al bebé, se puede, pero es cuestión de un poquito de preocupación de las madres, ¿no? Es así. Entonces, por ese lado, no haga uso de la lactancia artificial, de la leche de vaca modificada, porque eso va a crear muchos problemas. La lactancia artificial generalmente más se da por comodidad y porque de una otra forma, bueno, pues qué fastidioso estar dando leche, ¿no?, al bebé. Entonces mejor compro mi tarro de leche maternizada, ¿no?, y le doy sus biberones cuantas veces quiera. Entonces, por ese lado, esto va a generar muchos problemas, porque está ya demostrado de que gran parte de la leche materna o de la leche artificial, de la lactancia artificial, casi el 50% es azúcar blanca micropulverizada. Terrible, ¿no? El azúcar blanca micropulverizada. Entonces, por ese lado es espantoso la forma como hoy en día crecen miles de niños con problemas de esa lactancia artificial. Y pues esto indudablemente es un engaño, ¿no?, a la humanidad. Yo diría que a estos transnacionales hay que llamarlos hasta asesinos de los niños. Sí, estas corporaciones son criminales. Son criminales. Porque prácticamente hay toda una historia, ¿no?, que es bueno conocerla. La estrategia que estas transnacionales han empleado en los continentes, en todos los continentes, en todo el planeta, para penetrar con su veneno. Por ejemplo, la estrategia del marketing, ¿no? Lograr penetrar en todos los establecimientos de salud, postas, hospitales, clínicas, obsequiando, donando leche, así, a las mujeres embarazadas. Y bueno, advirtiéndoles que pueden complementar con su leche materna. Y entonces por ahí va ingresando el mecanismo perfecto para que la mamá le digan, bueno, esto es un sustituto. Ah, ya, si es un sustituto de mi leche, ¿verdad?, me sale más práctico, mejor véndame su leche. Y véndame su tetero ahí, su biberón. Y qué pena, tampoco tengo leche para mi bebé. Y así sencillamente me están regalando la leche. Así han comenzado siempre regalando los visitadores médicos. Se dan cuenta. Y fueron introduciendo. Y fueron que se vaya generando una dependencia. Y después vienen los problemas. Y resulta que el bebé pues presenta cólicos terribles a las 1, 2, 3 de la madrugada. ¿Por qué? Por la intolerancia a la lactosa. Se considera, se calcula que más del 40% de los seres humanos no toleran la lactosa. Y eso produce problemas intestinales, mala absorción de los nutrientes, afecciones al hígado, a los riñones, al sistema digestivo, la descalcificación. Bueno, al final eso no interesa. Lo más importante es el negocio. El negocio que se sustenta en gigantescas mentiras nutricionales. Como, por ejemplo, tomar leche previene la descalcificación de los huesos. Así dicen, ¿no? con bombos y platillos, anuncian muchas marcas y con letras bien grandes. Y más aún, todavía para que caigan en la trampa, las mamás le ponen publicidades, leches enriquecidas con calcio, con hierro, con zinc, con muchas vitaminas. Más aún, este tarro de leche es para un año, este otro de acá es para de 1 a 2 años, este otro tarro de leche es para 3 a 5 años, este otro tarro de leche es para púberes, y este es para las que están ya con descalcificación ósea. Y así, o sea, nos emboban, pero por todo lado, de todo lado. Entonces, por ese lado, es algo increíble la forma como se vende los venenos. Por ejemplo, cuando usted ve en un tarro de leche o en una bolsa el término ultra light temperature, se ha preguntado qué significa. Bueno, eso significa pues que la leche se ha sometido a la homogenización, ¿cierto? Y bueno, entonces por ese lado queda de todas maneras en cantidades la grasa saturada, la pasteurización a altas temperaturas, donde prácticamente al final queda un agua blanca, como si fuera pintura, ¿no? Como ya está muerta totalmente, entonces tienen que agregarle pues vitaminas, minerales, sintéticos, por cierto. Entonces, por ese lado, hay que tomar en cuenta que mejor es siempre ir en el sentido de la naturaleza, en el sentido de la naturaleza. Bueno, hay cálculos que se están dando cada día de las terribles consecuencias de alimentar a los bebés con leches transgénicas, que de una otra forma no son nada bueno para la salud. Simplemente al final es un engaño, Y cuando deberíamos estimular a las mamás, si trabajan, darles el tiempo adecuado necesario, deberían haber leyes para que la mamá que está lactando, está trabajando, tiene que tener horarios de trabajo adecuados y para que no deje de darle su leche materna al bebé. E inclusive abrirle espacios para que se sienta bien, tranquila y pueda alimentar a su bebé. Al contrario, las grandes industrias hacen campañas para sembrar el miedo, ¿no? Y pues y buscarle el sustituto de esas leches aguadas, de esas leches que al final se convierten en venenos para los bebés. Por lo tanto, siempre está ahí pues la publicidad, donde miles de millones de dólares se destinan para que el ser humano no consuma ni frutas, ni cereales integrales, sino todo refinado, totalmente refinado. Inclusive hay casos terribles, ¿no? Donde el bebé que tiene problemas de infección intestinal le dan bebidas gaseosas, le dan su Pepsi, su Coca, para que le haga bien. Claro, el carbonato pues hace bien, pero y los ácidos, las anilinas, los colorantes, ¿qué de ellos? Bueno, eso no interesa, dicen. Bueno, la idea es pues que hay bastantes intereses creados, ¿no? Muchos intereses creados. Y bueno, desde ese punto de vista, bueno, aquí estamos para informar, siempre con la verdad, y decirles que es mejor la leche natural, la leche materna, al 100%, que la leche, hasta el sentido común no lo dice, que la leche sintética. La leche materna es el motor de la vida, es el nutriente completo de la naturaleza.

bueno, seguimos aquí en su espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Siempre gracias al gentil auspicio de productos naturales de Luz Alfa, de acción comprobada. Y bueno, vamos a las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos a abrir las líneas naturales para la correspondencia al 472-3110 y 472-3184. Esto es para Lima. Para el interior del país, 01-472-3383. Sería bueno respetar la línea de provincias para que tengan acceso, oportunidad de llamarnos exclusivamente desde cualquier lugar del país, menos de Lima, a través de esta línea, el 01-472-3383. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Y bueno, vamos inmediatamente con los contactos. ¿Aló? Información de Jorge, doctor. Ah, bienvenida. ¿Puede bajar el volumen de su receptor? Sí, ya, doctor. Sí. Ya, para que no se acople. Siempre no sí, ponga. Doctor, sí, mi consulta sobre bronquistasis, porque constantemente paro resfriado, la nariz, no sé, mucho resfrío tengo, yo no sé por qué. Ya. Por favor, quisiera una orientación, doctor, un consejo, a ver. No se preocupe, vamos a ayudarle. Muchas gracias, doctor Jiménez. A usted también. Bueno, en este caso vamos a explicarle lo mejor de la naturaleza para esta sobredilatación de los bronquios, ¿no? Vamos con el siguiente contacto. Adelante. ¿Doctor? Sí, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando a la Victoria. Adelante. Sí, le escuchamos. Lo que pasa es que me he hecho jalar mediante ayer y quisiera saber cómo puedo hacer para que cicatrice más rápido. Ahorita está hinchado y me duele. O sea, se tiene una herida, ¿no dice? Sí, ayer me he hecho jalar mi muela a las 2 de la tarde. Ya, es correcto. Gracias. No se preocupe, vamos a ayudarle para esta hinchazón. Manténgase en sintonía. Sí, es muy importante acudir en forma rápida e inmediata para que usted cese esa inflamación. Indudablemente aquí sí hay que tomar antiinflamatorio y antibióticos muy rápidamente. Y bueno, vamos a ayudarle. En el caso de, vamos dando respuestas también, en el caso de la bronquiectasia, prácticamente se caracteriza por la destrucción de las paredes bronquiales. Es decir, cuando alguien siempre está con esa inflamación de los bronquios y se vuelve recurrente la inflamación, la infección, entonces las paredes de los bronquios, ¿no?, se comienzan a dilatar, ¿no?, a agrandar. Es como un tubo de plástico que lo queremos aumentar, le queremos aumentar su diámetro. Después que le hemos aumentado su diámetro, ya no podemos volverlo a lo que era su diámetro originalmente. Entonces, por ese lado, esto es muy importante atender siempre. Cualquier infección pulmonar hay que atenderla, cualquier estado de bronquitis siempre hay que atenderlo. Entonces, hay hogares donde están pues meses y meses con la infección. Entonces, por ese lado, se producen alteraciones a la larga inmunitarias, ¿ya? Y entonces aparecen los problemas de tos persistente, constante, y así. Y a veces hay que tomar en cuenta también los desórdenes congénitos, donde se viene con la predisposición para las infecciones recurrentes de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, en este aspecto le recomendamos que tome usted la savia de plátano, 2 cucharas de savia de plátano con 1/4 de vasito de extracto de zanahoria, 5 cucharas de jugo de yantén, 30 gotas de propóleo, ¿ya?, y 3 gotitas de sangre de grado. Es como una fórmula, ¿no? Y esto tomarlo cada 4 horas. Y automáticamente usted se va a sentir mucho mejor. mucho mejor de esta dilatación bronquial focal que lógicamente es irreversible, ¿ya? Entonces, por ese lado, sería bueno pues que tampoco tome aguas heladas, alimentos que contengan aditivos químicos, y así, bueno, una alimentación más sana, más natural. Y ver usted que al menos se va a estabilizar de ese daño que usted tiene en la pared bronquial, ¿ya? Y que de una otra forma es necesario pues que haga cambios, ¿no?, en la alimentación. Después, el caso de, bueno, la sacada de muela para esa hinchazón, es muy sencillo. Haga buches, aquí enjuagues buches con la orinoterapia. Mantenga unos 2-3 minutos la orina y eso automáticamente va a desinflamar. Después, tome un limoncito licuado con 30 gotas de propóleo, 3 veces al día. O lo contrario, también 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo, así cada 4 horas. Y más que suficiente para que comience a desinflamar. Ahora, un antiinflamatorio también muy fuerte y muy bueno es el AcuPlus. Puede tomar el AcuPlus, 2 cucharas de AcuPlus con 2 cápsulas de Maicur, también cada 4 horas. Bueno, esto es para desinflamar muy rápidamente, así a toda velocidad. Pero siempre el antibiótico, porque si hay inflamación es que hay infección. Eso téngalo por seguro. Entonces seguramente le han dado sus antibióticos, bueno, usted no ha querido tomarlos, indudablemente, pero ante cualquier herida abierta, porque sacar una muela es quedar la herida abierta, ¿ya? Y entonces es necesario proteger esta herida. Y entonces ahí va muy bien los buches con la orina, así, por lo menos 4 veces seguido, de 3 a 5 minutos, ¿no?, en cada toma para hacer su buche. La idea es que la orina permanezca en contacto con esa área y hacerlo por lo menos 3 a 4 veces al día. Entonces automáticamente desinflama, pero a la vez reforzar con sus antiinflamatorios que le estamos brindando, el AcuPlus, el Maicur, ¿no?, también cada 4 horas, y su propóleo, pues por la infección mismo que se está ya gestando. Entonces, en el proceso de las hinchazones siempre hay que tener bastante cuidado el origen de la hinchazón. Si es por bacterias, por virus, etcétera, etcétera. También le recomendamos antioxidantes. Tómese, por ejemplo, su extracto de zanahoria con piña. También es muy bueno, es excelente. El extracto de zanahoria con piña, póngale pues un poquito de beterraga, manzana, esto antes del desayuno. Eso también le va a ayudar bastante para esa hinchazón. Y bueno, pues hay otro tipo de hinchazones, de inflamaciones, que bueno, hay que atender, dependiendo de cada caso, ¿no? De cada caso. Siempre hay inflamaciones urinarias, inflamaciones de las trompas de Falopio, la inflamación de las amígdalas, la inflamación de los ovarios, de la próstata en los varones, de la vagina en la mujer, del colon, del útero, del estómago, del páncreas. Alguien decía, ¿no?, desinflamar es curar, y tenía mucha razón. Desinflamar es curar. Entonces, ante cualquier proceso inflamatorio, pues hay que buscar elementos que inhiban, ¿no?, las prostaglandinas que causan la inflamación. Y bueno, entonces para esto está el AcuPlus de Luzalfa. 2 cucharas de AcuPlus con 2 cápsulas de Maicur antes de cada alimento. No nos olvidemos que tras una infección, tras una herida, tras un tejido dañado, este tejido inmediatamente libera sustancias químicas, ¿no? Dentro de ello es la histamina. Entonces la histamina, una vez liberada, producto de esa herida, de ese daño, de esa infección, dilata por los vasos sanguíneos ahí en la zona infectada. Y entonces comienza a dejar filtrar líquidos, que es lo que causa el aumento de esa zona, ¿no? La inflamación, ya la inflamación, y viene el dolor, ¿eh? También el dolor. Entonces, en este aspecto, cuando hay esta inflamación, aquí entra a tallar la defensa del organismo, pues se desarrolla una batalla campal entre los leucocitos, los anticuerpos, y comienza, si los leucocitos están bien, bueno, destruyen, ¿no?, estos microorganismos invasores, los engloban, los fagocitan, los destruyen. Pero si las defensas están bajas, bueno, los prácticamente estos microorganismos patógenos ganan, pues. Entonces ahí aparece la pus. Eso sucede con el problema de las amígdalas, la faringitis, donde se tose y se bota pus, ¿cierto? Materia verde, amarilla. Eso no es más que una lucha enorme entre las defensas y estos patógenos, elementos patógenos. Así que por ese lado es muy importante el propóleo y luz alfa. Es muy importante que la orinoterapia también como ayuda, ya, es excelente. Y bueno, y tomar estos extractos que le hemos recomendado, el yantén es muy bueno, la malva, todos estos elementos que le hemos recomendado así cada cuatro horas. Muy bien, entonces vamos a seguir con más contactos, con más llamadas a los problemas de salud. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. De Bellavista, Callao. Bienvenida. Adelante con su consulta. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Doctor, yo le quería consultar, sabe que yo me he operado hace una semana del prolapso, pero todavía no tengo cita porque usted sabe que el seguro un poco demora. Ya me dieron una cita, pero larga. Doctor, pero yo me trato allá en su centro. Ya. Quería decirle qué es lo que puedo tomar o qué me puede recetar para prevenir algo o claro, para fortalecerme. Uh-huh. Muy bien, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor. Vamos a ayudarle. Sí, indudablemente que cuando hay los prolapsos, pero primero hay que prevenir. Las mamás que han dado a luz, no es bueno pues que hagan uso de pesos inmediatamente después, levantar pesos que excedan la capacidad de su cuerpo. Por ejemplo, una tina pues con llena de ropa ahí ya lavada, ¿no? El agua hace que pese la ropa. Entonces hay que, o un balde de agua pesado, ¿no? Ollas grandes, pesadas, llenas de líquido, en fin. No es recomendable porque esto hace que el útero descienda de su posición normal hacia la interior de la vagina, ya, y dependiendo del grado del prolapso, es lo que varía también aquí el desplazamiento. Entonces, eso es muy importante como medida preventiva. Entonces, de ese punto de vista, bueno, ya usted le han operado porque seguramente ha llegado a un tercer grado. Por eso se opera generalmente cuando ya el útero sale del plano perineal, y esto puede, digamos, dar lugar a que se invierta la pared de la vejiga y del recto, ¿ya? Entonces, por ese lado, ni bien ya se siente que el útero desciende en la cavidad pélvica levemente, podemos decir que se está en un primer grado de prolapso donde la tensión es más rápida. Entonces, bueno, en estos casos le recomendamos que tome sus extractos, ¿no?, antes del desayuno. También puede tomar esta fórmula muy buena, que es cicatrizante y es muy rápida, medio vasito de extracto de zanahoria por los beta-carotenos con 5 cucharas llenas grandes de jugo yantén y 30 gotas de propóleo. Esto con 3 gotas de sangre de grado. Esto cada 4 horas, ¿ya? Cada 4 horas. Nada más. Y bueno, consuma sus alimentos normalmente, no haga pues esfuerzos, ¿no? Como un caballero que le operaron de una hernia inguinal. Ya vino pues de Amazonas, vino a Lima, total, pasó por consultorio, normal, sus desinflamantes y todo. Después llega ya, después nos enteramos, llama a la esposa que había habido un cumpleaños, no sé de quién, de la familia,

Su estado de salud podrá ser analizado con un reporte de más de 200 informes de todo su cuerpo, con un escaneo no mayor a 60 segundos, con rapidez y precisión, obteniendo así múltiples indicadores del estado de su salud, con una alta precisión en el análisis no invasivo e indoloro. Mediante el análisis biocuántico de resonancia magnética de luz alfa, podrá predecir el posible inicio de una enfermedad, tomando las medidas adecuadas. Visítanos en la Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Análisis biocuánticos de resonancia magnética de luz alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Ingresamos nuevamente con lo mejor de la naturaleza. Aquí, todos los días, en diferentes horarios, estamos de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana y también a las 3 de la tarde, con los mejores especialistas en medicina natural. Muy bien, y no se olviden que estamos también en todos los distritos de Lima. Cada día se suman más centros de distribución de los productos naturales de Luz Alfa de acción comprobada. Bueno, y así estamos en todo el Perú. Vamos con los contactos, vamos con las llamadas nuevamente a las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Para el interior del país, 472-3383. Siempre con el 01 adelante. ¿Aló? Aló, doctorcito. ¿De dónde nos llama? De Trujillo, doctorcito. Siempre le llamo por mi hermanita que tuvo cáncer, le sacaron la sucenito, doctor. Dígame, otra vez no le escuché, ¿qué extracto debe tomar para sangre alcalina, doctor? Le han hecho anteayer la primera quimioterapia, doctor. Ella se encuentra media mal, tiene vómitos, estreñido, doctor. Dígame, ¿qué se puede hacer más quimioterapia o que sea con el ticán nomás, doctor? ¿Qué extracto debe tomar para su sangrecita que lo alcaline, doctor, por favor? Ya, muy bien. Vamos a explicarle, ¿eh? Ya, doctor, sí, te lo escucho por la radio, por favor, porque se ha hecho recién una. A ver, aconsejeme, dígame, doctor, para decirle. Ya. Y dígame, ¿qué extracto? Porque el otro día no le escuché, doctorcito. ¿Qué extracto, ya, qué debe comer? ¿Qué jugo, doctor? ¿Qué fruta? Por favor, doctorcito Jiménez. Ya, muy bien. Escucho por la radio, doctorcito. Muchísimas gracias de corazón, doctor. Dios le guarde. A usted también. Le agradecemos por su contacto. Indudablemente, eso es bastante crítico, esto de la quimioterapia, ¿no? A veces por desconocimiento se han hecho estudios muy importantes a los mismos oncólogos. Si les preguntaban, ¿no?, si usted tiene un hijo, ¿le aplicaría la quimioterapia? Y ellos mismos decían, lo pensaría dos veces. Es curioso, ¿no? Pero vamos con esta otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Doctor de Chorrillos, doctor. Adelante. Habla Milagros. Doctor, quiero hacer una pregunta. He comprado una quinoa, la quinoa roja. ¿Cómo se llama? Quinoa roja. Ah, tuna roja. Sí, ¿y cómo es que le sale una agua amarga y roja? Quisiera saber cómo se prepara y si y ya, es bueno como roja. Es. Porque no conocí esa quinoa. Doctor, y después también de las vainitas de algarrobina, ¿qué eso se hace hervir o qué? ¿Para tomar el agua o cómo es? Ah, correcto. Por favor, no se preocupe, inclusive me enviara que prepare la garrobina, pa. Sí, ¿ya? Y las vainitas, secas son. Sí, la quinoa no dijo roja, ¿no? Y la quinoa roja, claro. Eso. Sale, no sé cómo cocinarla, no sé cómo hacerla. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. A usted también. Bendiciones, gracias. Le agradezco por su llamada, sí, indudablemente. Y bueno, entonces, hablamos sobre el problema de la quimioterapia. Indudablemente que, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Uno, la alteración de la defensa del organismo. O sea, en vez de aumentar la defensa, mata la defensa. Altera el gusto de los alimentos. Lo primero siempre que lleva es afectar ese hígado. Por eso que se presentan las náuseas y los vómitos. La falta de apetito, los dolores y las alteraciones en todo el aparato digestivo. Entonces, pero lo más característico son las náuseas y el vómito porque directamente pues afecta al hígado, ¿no? Y entonces en ese aspecto, si es que en el libre albedrío deciden seguir, pues sería bueno que tome pues los elementos hepatoprotectores que hay en la naturaleza, por ejemplo, el agüita de diente león antes de cada alimento, sería muy importante, o por último la agüita de alcachofa antes de cada alimento. Bueno, en Usalfa tenemos algo práctico que es el apiosan, 2 cucharadas de apiosan con 2 cápsulas de plus antes de los alimentos 3 veces al día. Ahora, ¿qué es lo que puede reemplazar la quimioterapia? Indudablemente, como se dice, hay que comprobarlo, ¿no? Y ver para creer. Uno es el SICAN. El SICAN no lleva solamente a paralizar a las células cancerosas, sino también a inhibir su proliferación. Es el éxito. Y de lo contrario, también hay muchos elementos en la naturaleza. Puede hacer uso de las hojitas de guanábana. Es mucho mejor que la quimioterapia. Está demostrado por la cantidad de antocianinas que tienen estas hojitas. Así que ponga en infusión de 3 a 4 hojitas por taza de agua bien caliente. Ahí por unos 5 a 10 minutos. Lo tapa en la agüita caliente, esas hojitas verdes. Y si consigue secas, pues bueno, un hervorcito de no más de 2 minutos. Ya máximo 3. Y bueno, y lo tapa, apaga el fuego y lo tapa. Si es que son secas las hojas, pero de preferencia consiga las verdecitas. Y le agrega también un palillito en trocitos, que es anticancerígeno, antiinflamatorio, desinflamante. Entonces, esto le va a dar una tacita antes de cada alimento. Mire, le estoy dando una opción comprobada. También... otro elemento que puede preparar, bueno, esta fórmula rusa, pues, ¿no? Usted busca la penca de sábila, saca la mitad de la penca de sábila, le quita las espinas nada más, y lo en trozos, lo pone en la licuadora, le agrega 3 cucharas de aguardiente de caña o pisco, pero todo natural, y a la vez 1/4 kilo, no más, 250 gramos de miel de abeja pura, ¿ya? De miel de abeja pura, y bien licuado. Todo esto lo licúa, bien, bien licuado. Y esto después lo va a tomar a razón de 3 cucharas antes de cada alimento. 3 cucharas antes de cada alimento. También es una fórmula... muy riquísima en antioxidantes, ¿ya? Bueno, el SICAN indudablemente resume todas estas fórmulas, se toma 20 gotas después de cada alimento. Esto tiene que seguirle dando, si ya le está dando, pues sígale dando. de 1 a 3 meses se detiene ya el avance, la proliferación de las células cancerosas, y de 3 meses hasta 1 año, como muchos informes lo atestiguan, unos a los 6 meses, otros a los 9 meses, otros a los 4 meses, paralizó ya totalmente. Y bueno, pues alegría para el paciente. Entonces, y además aún es bueno saber pues que la quimioterapia no cura el cáncer, lo que ayuda es a paliar, a que avance, sí, ya, que avance. Entonces son diferentes tipos de fármacos, de medicamentos que se dan uso pues para que se detenga el avance, pero hay células que son demasiado agresivas. Entonces, bueno, ahora están sacando más drogas quimioterapéuticas o quimioterapias, ¿no?, fuertes, que para que controlen ya la náusea, los vómitos, ¿no? Pero bueno, al final, desafortunadamente, no hay solución al problema. Todo es negocio y más negocio. Es así. Y bueno, y cada vez hay monopolio. Hay monopolio de estas drogas que son prácticamente demasiado fuertes, ¿no? Muchos nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia pues entre la quimio y la radio, ¿no? O sea, la quimioterapia y la radioterapia. Bueno, ambos son, en medicina convencional, son tratamientos contra el cáncer, ¿no? La diferencia está pues entre que mientras la radioterapia es un tratamiento focalizado, ¿no? Es un tratamiento local, ¿no? Y la quimio es general. Entonces la radioterapia solo afecta la parte de la zona afectada, ¿ya? Y en cambio la quimioterapia llega a todos los rincones del organismo. Por eso que los efectos adversos de la quimio son mucho más diversos, donde afecta en forma general prácticamente al organismo, ¿ya? Esto es bastante importante entenderlo. Bueno, para eso se utiliza pues el cobalto, ¿no? Que es bastante fuerte, es demasiado fuerte. Y así, bueno, indudablemente la idea es pues que hay que alterar, ¿no?, el ADN, para que las células no se precipiten, para que las células malignas no se multipliquen. Bueno, en fin, son técnicas llamadas modernas que la medicina convencional lo tiene como herramientas. En cambio, en la medicina natural es todo lo contrario. No hay nada agresivo, no hay nada que destruya. Aquí lo que se hace es normalizar funciones orgánicas, alcalinizar el ambiente donde se desenvuelven las células. Y está demostrado pues que un ambiente alcalino, las células normalmente se oxigenan adecuadamente, y en un estado ácido las células no reciben oxígeno, y ahí es donde se estresan, no reciben nutrientes, no eliminan toxina, entonces degeneran el tejido afectado o simplemente lo inflaman a través de lo que es un tumor benigno. El tumor maligno pues es invasivo, ¿no? Es invasivo, avanza y sobrepasa la capacidad invasiva y altera muchos órganos, muchos tejidos, y avanza rápidamente. En cambio, los tumores benignos son lentos, son muy lentos. La idea es que es mejor prevenir. Y todo se consigue con los buenos hábitos, todo se consigue así con la medicina pues preventiva. Por eso que este es un programa de la medicina preventiva. Muy bien, vamos con la otra llamada. Con la otra llamada de Chorrillos, ¿no? Sobre la quinoa roja. Bueno, la bendita quinoa, ¿no? De una otra forma, pues, es muy buena, indudablemente. Tiene bastantes propiedades. Ese amargor generalmente que tiene pues son una especie de saponinas, ya, de saponinas que son lógicamente a cierto tipo de alcaloides, ¿no? Son cierto tipo de alcaloides y que son un poco tóxicos y eso hay que remojarlo de un día para otro para quitarle, ya para quitarle ese tipo de saponina. Y bueno, hay que removerlo, ¿no? Solamente remojándolo es la forma más adecuada. Y después ya prepararlo, ¿no? Una vez que ya se lava, ya se la puede hervir recién. Así como el arroz cuando se lava, ¿no? ¿Cierto? Algo parecido. Entonces, por ese lado, las propiedades, ya saben ustedes, pues, contiene muchos minerales, en especial la quinoa tiene bastante hierro, bastante magnesio, mucho calcio, bastante fósforo. Y sobre todo la quinoa, en el caso de la quinoa roja, tiene más, un poquito más de bioflavonoides, ya por ese pigmento, esos pigmentos son flavonoides muy importantes. Entonces, acuérdense pues que el nivel de proteínas es muy bueno, más o menos está en un 14-15%. La carne apenas tiene 12 con todas sus toxinas, ¿no? Es una buena fuente también de carbohidratos, por eso que da mucha energía la quinoa, mucha vitalidad, ¿ya? Y bueno, pues tiene buena cantidad de magnesio, de calcio, de hierro, de zinc. Tiene los beta-carotenos, tiene bastantes, son resistentes al calor. Tiene la tiamina, la riboflavina, que son vitaminas del complejo B que tiene la quinoa, que ayudan a extraer, justamente, en buenas proporciones tiene, ayudan a extraer las calorías de los alimentos, ¿no? En este proceso bioquímico de la masticación. Esto es bastante importante. Para el sistema nervioso es muy buena la quinoa, tiene buena cantidad de piridoxina, es así. Y bueno, para la reproducción también, pues tiene vitamina E en buena cantidad. Entonces, por ese lado, nos pregunta si tiene aceites esenciales, claro que sí. Tiene el ácido linoleico, o sea, lo que se conoce como omega 3. Así que por ese lado, la quinoa nos da mucho beneficio. Desafortunadamente, la quinoa la han descubierto en otros países que tiene grandes propiedades y por eso que la están importando, por eso que se la están llevando, donde pues los precios, digamos, acá en el Perú, están casi ya prohibitivos para la mayoría. Antes todo el mundo consumía quinoa, ahora la miran de lejos, la mayoría de los hogares, por los costos que están pero exorbitantes. Así que qué pena, ¿no?, que tengamos algo tan bueno y que nuestros propios conciudadanos prácticamente no puedan consumirla. Y es así, pues, igual que el camu camu, bueno, menos mal que hay abundante producción. Pero en la quinoa casi los mayoristas van y le compran toda la producción a los productores y estos pues la exportan porque hay grandes pedidos. Hay pedidos de cientos de toneladas de quinoa en el extranjero. Y si usted va a los supermercados en Europa, en Canadá, en sus estantes va a encontrar ahí la quinoa. Es así. Entonces, es muy rica por la quinoa en proteínas, almidones y también en saponina. Esa saponina que tiene la roja son fuertecitas, son más fuertes que la otra quinoa blanca, ya que la otra quinoa negra. Son las geninas, justamente, ya tiene geninas. Pero hay algo que nos hemos quedado asombrosamente bastante admirados de ver que la quinoa también ya últimamente se le ha encontrado antocianinas, o sea, tiene elementos anticancerígenos, imagínense, y tiene bastantes flavonoides. El que tiene bastante cantidad de flavonoides y que de paso se convierte en desinflamante es la quinoa negra, ya, la quinoa negra. Entonces la quinoa roja lo que tiene más son las geninas, o sea, ciertos pigmentos que se convierten en flavonoides, ¿ya? Así que lávela nada más y hay que lavarla bien y después ya usted lo puede preparar. Claro, para lavarlo pues hay que remojarlo siquiera de 1 a 2 horas, ¿no? Siquiera de 1 a 2 horas remojadito y usted ya lo lava bien, lo frota pues con su mano, ¿no? Y le saca esas sustancias medias espumosas, que son la saponina. Y que bueno, tienen ese efecto, ¿no? Medio tóxico en el organismo. Muy bien, vamos a continuar aquí con lo mejor de la naturaleza. Vamos a abrir todavía unas dos llamadas para que ustedes tengan bien hacer sus llamadas, sus preguntas. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? Sí, doctor. Quisiera saber, el plátano de Yacol lo hago sancochado. ¿Podría tomarlo de manera cruda? De un tiempo a esta parte me provoca comer verduras crudas, pero en extracto, como la vainita, la lechita, entre otros. ¿Podría orientarme, por favor? No, al principio no le entendí bien. El plátano de Yaco. Ah, el plátano de Yaco. Yo lo como sancochado. Claro. Pero como tengo heridas internas, me parece que quisiera tomarlo crudo. Quisiera ya que me oriente acerca de eso y de las verduras crudas en extracto. Ya. Gracias. A usted también, sí, es muy importante su llamada, ¿no? Para darle a entender la importancia que tiene del plátano para las heridas, ¿no? Que es astringente y cicatrizante. Pasamos a la otra llamada. Adelante. Le llamo de los Olivos, doctor. Adelante. El caso es de un hermano que tiene cáncer en la próstata, pero le han hecho ¿cómo se llama? Con los rayos de cobalto. Y la doctora le dice de que el su mal lo tiene ahí. Y eso solamente está controlado. Y cualquier momento eso se puede irradiar. Ahorita lo tienen con una pastilla que le están dando. Entonces, ¿me podría por lo menos indicar cómo es cierto que el mal está ahí y se puede esparcer? ¿O qué tratamiento debería de seguir? Ya, correcto. No se preocupe. Gracias. Explicar, ¿no? Muchas gracias, doctor. A usted también. Y bueno, vamos con otra llamada. Adelante. Quisiera que me oriente un poco más, porque tengo mi hermano que sufre con artrosis, tiene 69 años. Llamo de Trujillo y yo le he dicho que tome Citrazol con Maicur y estará bien eso, doctor, lo que le he dicho, y él va a comprar, va a ir a Lima, ha dicho que va a comprar, o como va a ir a hacer otra cosa a Lima, entonces va a comprar unos 4 frascos, me ha dicho. Claro. Y estará bien lo que le he dicho, porque le duele sus dedos, le da hincazones, tiene 69 años, esto, doctorcito. No, le escucho por la radio. No se preocupe, vamos a ayudarle para esa artrosis degenerativa de las articulaciones, ¿no? Y del tejido conectivo. Muy bien. Entonces, nos vamos hacia el uso del plátano. Una maravilla. Hace muchos años, quizás algo de 25 años, pues era 30 años, que una pasadita por Guayaquil conocimos a un ingeniero, Bellido, que en algunas conferencias donde asistimos, estaba dando él una conferencia sobre el plátano y había sacado un libro exclusivamente de plátano. ¡Qué maravillas! ¿No? Que había descubierto de todas las propiedades del plátano. Y dentro de una de esas propiedades de lo que es la musa paradisiaca, ¿no? ¿No? Que es el plátano, tenía propiedades astringentes, propiedades cicatrizantes en la corteza, pues, ¿no? En su corteza, en el tronco. Pero a veces en la ciudad pues no tenemos acceso, ¿no? A eso, al tronco del plátano, ¿no? Tenemos que buscar algún producto pues que sea bien elaborado de esa corteza. Y bueno, pero también se puede hacer hervir la cáscara del plátano verde, y se toma con propóleo, ¿no? Unas 30 gotitas antes de cada alimento, se convierte en un elemento astringente cicatrizante para el cuadro diarreico también. Pero también usted puede consumir el plátano para esas heridas que tiene, preparando la sopa pues de plátano verde, el plátano villaco. Lo pica en cuadraditos chiquitos y lo hace hervir con alverjita fresca verde, o si tiene la alverja seca, lo remoja de un día para otro, ¿ya? Y esto automáticamente ya se convierte en un buen alimento, ¿no? Todas las alverjitas tienen las proteínas y el carbohidrato astringente a través del plátano verde. Lo va a servir bien. Después le pone un aliñito, pues, al final ya de ajo nada más. Así de simple. Y bueno, y lo baja y le agrega trocitos de cilantro, ¿no? Trocito de cilantro. Resulta muy exquisito. Bueno, otros le agregan hasta trocito de queso, en fin. Pero es una sopita muy buena para muchos usos, ¿no? Sobre todo cuando hay infecciones de las vías digestivas, cuadros diarreicos. Bueno, es excelente el plátano así verde. Pero ahora cambia totalmente cuando se lo consume maduro, o sea, el plátano bellaco maduro. Por ejemplo, cuando se lo sancocha o se lo pone al horno también, es mucho mejor todavía, ¿no? Pero igual, sancochado, usted lo puede consumir, resulta muy completo en nutrientes, abundante fructosa. Uf, tiene abundante, digamos, azúcares naturales. Entonces, eso es muy nutritivo. Hagan la prueba los que están niñitos en crecimiento, denle su platanito sancochado bellaco. Lo que pasa es que no todos los plátanos bellacos maduros son agradables, en el sentido pues que unos están madurados así al carburo, otros se pasman, ¿no? Entonces hay que tener el truquito para buscar el plátano que sea agradable, el plátano bellaco maduro. Ya tiene más o menos una textura, un blandor adecuado, que eso la práctica uno le va enseñando, ¿ya? Le va enseñando. Entonces, cuando a los niños se les da ese platanito así bellaco maduro, es como comer miel de abeja, como consumir miel de abeja. Y de hecho que va a aumentar la glucosa en forma muy natural en la sangre. Entonces, lo que no pueden consumirlo son los diabéticos. No es adecuado porque les sube, pero drásticamente la glucosa en la sangre. En cambio, el que está sano, no tiene problema de diabetes, con todo gusto puede consumirlo. Entonces, por ese lado, el plátano, pues, bellaco también tiene bastante potasio. El potasio es muy bueno para normalizar los latidos del corazón. Por eso, aquellos que tienen angina de pecho, aquellos que tienen suspiros, ¿no? Pueden consumir el plátano, ¿no? Ayuda prácticamente a normalizar, gracias al potasio, los latidos del corazón, y porque ayuda a oxigenar mejor el cerebro, ¿ya? Ayuda a que tengamos un buen balance de oxigenación, como también del agua. Aquellos que están estresados, pues ahí tienen un producto muy bueno de la naturaleza, ¿ya? Es excelente. Y así, consumir plátanos, pues, es consumir calidad de vida, es consumir los mejores carbohidratos. Pero muchos sé que van a decir, pero me cae bomba el plátano, me cae mal el plátano, ¿no? Muchos gases, lógicamente, tiene su porqué. El plátano tiene que usted consumirlo con el estómago vacío, por lo menos después de 4 o 5 horas de probar un alimento. Por ejemplo, 4 o 5 horas después del desayuno, 4 o 5 horas después del almuerzo, cosas así. O también una hora mínimo antes del alimento, que resulta mucho mejor. Entonces, hay que consumir, pues, diríamos, la fruta más predilecta del ser humano. Es la fruta prácticamente que podemos decir la que más se produce en el planeta, ¿no? Hay más de 100 variedades de plátano y millones, ¿no?, de toneladas que se producen en el planeta. Así que, por ese lado, el nombre muy bonito que le han puesto, ¿no? Es un nombre botánico, la musa, ¿cierto? La musa paradisiaca, pues, claro, es la fruta por excelencia, diríamos, del paraíso, ¿ya? Y de una otra forma, un gran naturalista, pues, en la época, digamos, de los griegos, en la época también romana, ¿no? Él nos narraba que en esa época, pues, él que conoció, ¿no?, a Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, donde pues gustaba mucho, dice Alejandro Magno, del plátano, ya, y gustaba bastante. Y bueno, pues es una fruta que encanta en realidad, pero repito, hay bastante variedades, ¿no?, bastante variedad. Así que quienes tengan problemas de úlceras, problemas de ácidos, porque es una fruta alcalinizante también del organismo, ya, pueden hacer uso de el plátano verde o el juguito. De paso también, pues, para los casos de TBC, de tuberculosis pulmonar, bronquitis, bronquiectasia, es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, después nos vamos hacia sobre las verduras, los extractos de verdura. Claro que sí, los jugos, las ensaladas, claro, los extractos son mucho mejor, ¿no? Son mucho mejor. En el caso del extracto de verduras, son muy ricos, ojo, esto es muy importante que entiendan, son muy ricos en antioxidantes. Diríamos que prácticamente un extracto de verduras, que puede ser de col, puede ser de dos hojas de espinaca, una porción de brócoli, un cuarto de pimiento, dos cucharas de perejil, ¿ya? Así, en ese orden, vamos a encontrar los mejores antioxidantes de la naturaleza. Esto es muy importante entenderlo, los mejores antioxidantes de la naturaleza. Y bueno, esos antioxidantes son protectores de todos los tejidos del cuerpo, son anticancerígenos. Estamos hablando de los beta-carotenos, estamos hablando del glutatión, que es una maravilla. Solamente para darles una idea, el glutatión puede desactivar por lo menos 30 sustancias cancerígenas, solamente el glutatión. ¿Y dónde lo encontramos, el glutatión? Pues lo encontramos en la sandía, en los espárragos, en la paltita de cada día. Hay cantidades, también en la toronja, en la naranja, en la fresa, ¿no? Pero es un antioxidante fabuloso en ese extracto de verduras. Los indoles también, el licopeno, ya cuántos no conocen el licopeno del tomate, ¿no? Pero también hay en otras verduras, ¿no? La quercitina, el uquinol, el reverestrol, en fin, la zaxantina, y la vitamina C, el ácido alfa-lipoico, bueno, una serie de coenzimas, etcétera, etcétera, hasta el selenio, que está en el extracto de verduras, en el extracto. Prácticamente a todos los pacientes con problemas de cáncer, siempre le estamos recomendando que tomen su extracto de verduras. No es feo, para que no sea feo y sea más rico, agréguenle un poquito, pues, de piña o limón, ¿no? En ese orden, pues, lo toman mucho mejor, porque al final es como si estuvieran tomando sangre vegetal, o sea, pura clorofila. Esto es muy bueno, pero bueno, desafortunadamente son pocos los que lo toman. Después nos vamos, del plátano, nos vamos a los olivos. Bueno, sobre el cáncer de próstata que... Bueno, su hermano, al parecer, le han operado, ¿no? Y de una otra forma, bueno, él requiere de una ayuda, ¿no? ¿Qué hacemos ante ya una operación del cáncer de próstata? Le han aplicado, al parecer, el cobalto, la radioterapia, y bueno, aparte, bueno, ¿y qué es lo que... ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, en estos casos, que tome las hojitas de guanábana, como hemos indicado, con el trozo de un palillo picadito, antes de cada alimento, por taza de agua así caliente, ¿no?, en infusión. Y eso sería muy importante, y prevenga también a través del SICAM 20 gotitas después de cada alimento. Porque generalmente, pues, cuando el cáncer ataca la próstata, lo primero que se comienzan a formar son los nódulos, ¿ya? Entonces, cuando el mal ya está muy avanzado, pues la próstata se pone dura, y bueno, y aparecen esas vesículas seminales así endurecidas, ¿ya? Indudablemente que el hígado generalmente se agranda paralelo, ¿no?, a la inflamación de la próstata, donde presenta nódulos, ¿ya?, y que de una otra forma, pues, esto hay que tratarlo, ¿no? Sería bueno, en este caso, que también le pueda dar el Lapiosan para que amortigüe, ¿no? En este caso, la radioterapia, 2 cucharas de Lapiosan con 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento 3 veces al día. Y dale, pues, este extracto que hemos recomendado aquí de antioxidantes, que son muy ricos en antioxidantes las verduras. Después, nos vamos a Trujillo, el problema de la artrosis, ¿no?, que nuestro caballero no está preocupado. ¿Y qué hacer ante este proceso deformativo, degenerativo de las articulaciones del tejido conectivo? Entonces, está muy bien el citrazoid, el Maicur es desinflamante, puede tomarlos sin ningún problema. Pero le recomendaría aquí para la síntesis del colágeno tomar el colagín. 1 cucharadita al acostarse, con agüita con limón, todos los días, ya, de colagín, del usado. Es especial para la artrosis. Hay que cuidarse de los caballeros, las damas, de los golpes, las caídas, el consumo de las grasas saturadas, que es el que provoca desgraciadamente la degeneración de los tejidos articulares, y todo comienza por la atrofia nutritiva, es decir, bloqueo a que pueda ingresar el oxígeno y los nutrientes libremente por la circulación. Por eso dice que la artrosis es un proceso distrófico degenerativo, ¿no?, de los tejidos articulares, porque ya, pues, una vez que colapsan las arterias, el oxígeno ya no ingresa, no circula, y menos por los nutrientes, ¿no?, y se degenera el tejido articular. Entonces, la idea, a los primeros síntomas de dolor, sobre todo, a veces hay que determinar que sea una artrosis primaria, esto es muy importante, y bueno, y emplear los mecanismos de ayuda, de apoyo, ¿no?, para la artrosis. Entonces, tómalo normal, el citrazol es excelente producto, el Maicur también, y bueno, y el colagín, sería como complemento, así es. Y bueno, estamos contentos de ingresar a todos vuestros hogares siempre con lo mejor de la naturaleza. Y nos vamos despidiendo hasta un próximo programa. Estamos todos los días en la central del INSE, en la avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales, o 18 de la avenida Arequipa. Las centrales telefónicas son el 471-9815 y el 265-4753. Las centrales del INSE. A partir de las 10 de la mañana, por cierto, la atención es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, nos despedimos, como decía un gran personaje de la medicina natural, que Hipócrates de Cos, que todo hombre, decía él, que estime su salud, si es que lo estima en lo que vale, debe dedicarse a conocer todos los medios de prevenir las enfermedades. Hasta un próximo programa. Muy amable por vuestra sintonía.